Voy a hablar del uso de pinturas en la cara y el cabello para la mujer cristiana. ¿Crees con eso agradar al que es tres veces santo con la cara ya pintada y el cabello ya sin canas? La mujer no necesita maquillaje del demonio, ni ocultando ya las canas. Para Dios eso es mentira, el sentir de esa carne les aumenta cada día. Y el sentir del espíritu ya se pierde con mentiras. No seas como Jezabel, no le fue nada bien, recordando los sensuales, el espíritu no está en él. Ya no hagas esas cosas en tu forma de vivir. Necesitas testimonio, un testimonio visual. No se sabe si es cristiana, se parece a la mundana. Santidad es requerida desde adentro hacia afuera. No seas como Jezabel, no le fue nada bien, recordando los sensuales, el espíritu no está en él. Ya no hagas esas cosas en tu forma de vivir. Necesitas testimonio, un testimonio visual. No se sabe si es cristiana, se parece a la mundana. Santidad es requerida desde adentro hacia afuera.